Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales y buenas noches. Aquí comienza Planeta Musical. Te invito a que me sigas las próximas dos horas. Te propongo dos horas de música de diferentes sitios, de diferentes maneras, de diferentes estilos, pero que seguro te va a gustar. Y sobre todo mi intención secreta es que te lo pases lo mejor posible y disfrutes olvidándote de todo lo gris, de todo lo chungo que pueda rodearte. Esta es la edición 677 de Planeta Musical y comenzamos, como casi siempre, con una novedad. La novedad es que ya está a la venta la antología del grandísimo Otis Redding, Lonely and Blue, The Deepest Soul of Otis Redding. Algo así como solitario y azul, el sol más profundo, el alma más profunda, si lo quieres traducir literalmente, de Otis Redding. Contiene desde grandes éxitos como aquel I've Been Loving You Too Long, These Arms of Mine, My Lover's Prayer, or Free Me, hasta canciones menos conocidas como Gone Again, Open the Door, Waste of Time, Everybody Makes a Mistake. La cubierta imita a aquellos diseños de Stax Records y contiene unas notas que están escritas en tiempo presente y por un DJ ficticio para que se lean como si hubieran sido realizadas mientras Redding estaba vivo y en su mejor momento. Un discazo, evidentemente, tratándose de Otis Redding. Aquí está este Free Me, un tema totalmente desconocido para la audiencia de nuestro país. Just like a prisoner, you've got me chained and bound. Unlock 'em, let me go, let me go. Get 'em from around me. Turn me loose. There ain't no. Let me go, turn me loose from your love now. You know that I love you, yeah. Do anything in the world for you. I try my very best, yeah. Say we're through. Oh, Las tres voces básicas del genuino soul de los gloriosos años 60 son, para el que esto suscribe, las de Sam Cooke, Aretha Franklin y Otis Redding. Luego, en los 70, tuvieron un desarrollo espectacular maestros como Marvin Gaye y Curtis Mayfield. Don McLean cantó en aquel American Pie que la música murió el día del accidente de avión que le quitó la vida a Buddy Holly, Richie Valens y Big Booper. Para mí fue todavía peor el que se llevó a Otis Redding cuando comenzaba a triunfar masivamente también dentro del mercado blanco. Casualmente, Sam Cooke también tuvo una desgracia y prematura muerte, con lo que este género quedó privado de los dos grandes en el cenit de su carrera. Ambos cantaban de manera apasionada y ambos enamoraban, sobre todo al público femenino. Cooke fuera algo quizás más sensual, pero Otis era sin duda mucho más apasionado y además lo transmitía en sus tórridas actuaciones. Uno de sus indudables puntos fuertes eran las desgarradoras y desesperadas y apasionadas también canciones de amor y desamor. Muchas de ellas estaban preñadas de tristeza y eran ideales para altas horas de la madrugada y con alguna copa cercana que apurar. Otis Redding, These Arms of Mine. These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning for more. Por todo esto que te comentaba, tiene mucho sentido haber recuperado algunas de estas canciones del mítico sello Vault Records, que distribuyen por todo el mundo desde el sello Universal. La elección es buena y adecuada, además porque combina algunos de sus temas más populares en esta onda con otros algo menores, pero que harán las delicias de los seguidores de esta faceta de este apasionado crooner soul. Dos de ellas están entre las mejores canciones del género de todos los tiempos y han aparecido en infinidad de escenas, en películas de todo tipo. Te hablo de la desoladora y triste I've Been Loving You Too Long to Stop Now. He estado amándote demasiado tiempo como para parar ahora, y de la evocadora y nostálgica I've Got Dreams to Remember, tengo sueños para recordar. Esta es la primera de ellas, te he estado amando demasiado tiempo. I've been loving you too long. Stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. Love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, oh, and don't make me stop now. En definitiva, y resumiendo, es esta una buena y adecuada recopilación que puede ser ideal para todos aquellos y aquellas que no conocierais a Otis Redding, uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, a pesar de su corta obra. Si ya lo conocías, una acertada manera de conocer todo su lado amoroso y para la mayoría el fundamental. Era un cantante del amor y al amor, y aquí queda claro por qué. I've got dreams to remember. Tengo sueños para recordar. I've got dreams to remember. Many, many dreams, hard dreams and bad dreams to remember. Dream one day. I say I've got dreams, dreams to remember. Bad dreams, sweet dreams. Bad dreams, sweet dreams. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Ella es nueva en la plaza, desconocida totalmente en nuestro país. Y gracias, como siempre, a amistades que uno tiene, he podido postear estos días tres discos de ella en el blog de Planeta Musical en Afro-Cuban Latin Jazz. Te estoy hablando de Alexa Morales, una nativa de Oakland, en Estados Unidos, que hace una música, pues te diría yo, de todo tipo. Una mujer despampanante y una profesional de esto de la música. Quédate con este nombre, Alexa Weber Morales. Al principio no hay nada. Repentinamente se prenden los focos del escenario. Eso es vivir. Yo soy la cantante que hoy han venido a escuchar. buscar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida, risas y penas, momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. El siempre en la calle, mucha gente que comenta: ¡Oye, Alexa! Tú estás hecha. Siempre con hombres y en fiestas. Palabras de Alexa Weber Morales. Cantante, amante, gitana, sirena, guerrera, vagabunda, madre. Esas son las mujeres que les presento. Aunque varíen sus lenguas, todas comparten tres cosas sin las cuales no puedo existir: la fuerza, el ritmo y la voz. Alexa Weber Morales se nos fue a Brasil. Agua de beber y aguas de marzo.

The end of the tale. Escribí mi primera canción encima de una colina verde en el sur de Texas, después de salir de un peligroso pueblito mexicano. Subiendo al Huayna Picchu, vi las ruinas incas e imaginé el eco de armonías exóticas. Andando solita en una senda en alguna parte de Quintana Roo, tarareaba una melodía de valentía. Alexa Weber, Her Ways Wonder, un bonito cha-cha-cha. Lips into a long dark slide. escuchando un berimbau en un mercado en Belo Horizonte, no podía resistir su tañín. En el viaje de mi vida me he vestido de muchos disfraces, tirando algunos y abrigando otros. Vagabundeo, este disco que hoy te traigo de Alexa Weber Morales abarca esta aventura mundial. Vengan, dice Alexa, estos sonidos coloridos les levantarán el ánimo. Bailen conmigo. Alexa Weber Morales, esta es su versión en gospel compás 6x8 de Angelitos Negros. Sabes que es el cielo. más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Scott Hamilton es uno de los primeros saxofonistas de jazz contemporáneos que demostró en plena década de los 70 que había algo más en la música que el pop y el rock and roll. La vida de este conocido compositor está ligada desde muy joven al mundo de la música. Así, en su localidad natal Providence, en Rhode Island, en Estados Unidos, acostumbra a tocar desde muy joven clarinete y piano. Antes de formar parte en una formación de rock donde interpreta blues, comenzó a tomar lecciones de saxo a finales de los años 60 y a tocar esporádicamente como aficionado en los clubes de Nueva Inglaterra mientras adquiría la confianza y la madurez necesarias para dar el salto a Nueva York, la capital del jazz, en el último cuarto del siglo XX. Fue en 1976 cuando dio el salto a la ciudad de los rascacielos y allí acompañó a las viejas glorias de la época del swing como Teeny Grimes, Benny Goodman o Roy Eldridge. Inmediatamente levantó una inusitada expectación por su estilo vigoroso, un tono exuberante y un gusto musical exquisito. Aquel mismo año trabajó junto al trompetista Warren Bachet y al año siguiente debutó en los estudios de grabación para el sello Concord Jazz, la casa discográfica con que aún en la actualidad tiene contrato. Acaba de sacar una delicia de disco que estrenamos hoy aquí en Planeta Musical. Scott Hamilton, Remembering Billy, recordando a Billy. ¿Cómo no? Esto se llama Good Morning Headache, algo así como Buenos Días Dolor de Cabeza. Thank you. Scott Hamilton tenía la virtud de sonar como los saxofonistas clásicos del jazz, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Durante los años 80, Hamilton fue un invitado permanente de la Newport Festival All Star, la banda por excelencia del festival americano, y hoy es un intérprete maduro y seguro que combina calidad y swing de manera impecable. Ya en los años 80, tras un periodo de inactividad debido a problemas personales, su nombre se hace un hueco entre los mejores jazzistas contemporáneos, con discos muy elogiados como el Groovin' High, Live at EJ's o Place Ballads, entre otros. Scott Hamilton, God bless the child. Dios bendiga a los niños. Thank you. Si esto fuera un periódico, yo en este momento debería dar fe de ratas, porque te he dicho que el tema que acabas de escuchar se llama God Bless the Child, Dios bendiga a los niños. No, señor, Luis, te equivocas. El plural de child es children. O sea que el tema se llama Dios bendiga al niño. Dicho esto, te diré que en los últimos años la actividad de Scott Hamilton, su actividad musical ha sido imparable. Ha impartido conciertos a lo largo de todo el mundo y continuamente publica discos tan interesantes como East of the Sun, Live at the Brecon Festival o Organic Duke. En 1991 grabó la que es hasta hoy su obra maestra, un disco titulado Race Point, una grabación merecedora de estar entre los mejores discos de jazz de la década. Y te repito, en 2013 acaba de sacar este Remembering Billy, recordando a Billy. Acabamos por hoy con Scott Hamilton, con este I'll never be the same, nunca seré el mismo. Thank you. oído es real. Hugh Glory es un tipo singular. Su talento va mucho más allá de sus dotes artísticas y el magnetismo del archifamoso Dr. House. Hugh Glory también es cantante. Ya le vimos guitarra en mano en 1992, en aquella tierna escena de Los Amigos de Peter. Hoy, el médico con más sorna de la televisión va por su segundo disco de estudio. Los habituales de Planeta Musical recordaréis el estreno que también hicimos aquí en 2011 de su Let Them Talk, Déjalos Hablar. Acaba de salir, como te digo, este Didn't It Rain, algo así como No Llovió. Hugh Glory, este primer tema se llama El Blues de San Luis, de St. Louis Blues. Thank you. Didn't It Rain, No Llovió, el nuevo disco de Hugh Laurie. Se publica hoy mismo, hoy precisamente ha salido a la venta a través del sello Warner Music Entertainment. Con razón, la DCMA me lo hizo quitar del blog hace un par de semanas. O sea que este en concreto no lo busques porque me obligaron a quitarlo como tantos otros. Pero bueno, cosas de la vida, más adelante se relajará el asunto. Al igual que su debut, Let Them Talk, de 2011, que anteriormente te comentaba, este álbum ha sido producido por Joe Henry y recupera de nuevo temas de blues y de profunda raíz americana que marcaron al artista en su infancia. Este disco es curioso, viene además, han sido grabados 4 temas con la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, junto al doctor, sí, te lo digo, junto al doctor House, Hugh Laurie, famoso por esa serie, sobre todo en el mundo, y han comenzado una gira que les llevará por Estados Unidos y por varios países de Europa el próximo mes de junio. Hugh Laurie, Junkers Blues, el blues de los junkies. Some people call me a junker. Say I'm loaded out of my mind. But I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, I wanna get high again. Chicken. Some fellas crave for steak. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Say I'm loaded all the time, but I just feel happy. I feel good all the time. De acuerdo con el diario La Voz de Houston, el logro de Gaby Moreno de grabar con el Dr. House, con Hugh Laurie, la ha subido a la élite mundial del blues. Las composiciones que vienen en este disco Didn't It Rain, que como te decía, hoy mismo ha salido a la venta. Aunque Laurie es conocido por su faceta como actor,

Ray Lema nació en 1946 en Zaire, actual República Democrática del Congo. Durante su infancia no tuvo contacto directo con la música. A los 11 años ingresó en el seminario de Kinshasa para prepararse como sacerdote, pero muy pronto las clases de música le revelaron su auténtica vocación, afortunadamente. Aprendió solfeo y piano y descubrió la música a través de Mozart, Bach y el canto gregoriano. La vocación religiosa se transformó en vocación musical. Tras abandonar el seminario en 1962, estudió en la Facultad de Ciencias Químicas de Kinshasa. De nuevo, tuvo que descubrir su verdadero destino y dejó los estudios para tocar en grupos y orquestas de la ciudad. Con la orquesta de Gerard Kasembe, conoció la música anglosajona, desde Jimi Hendrix a los Beatles. Una obra de arte es su disco Green Light, Luz Verde. Este tema se llama Soma Loba, la música de uno de los grandes de África, Ray Lema. Tras varios años de experiencia con músicos populares de su país, Ray Lema sintió la necesidad de profundizar su conocimiento de la tradición musical del Congo. Por su trabajo como etnomusicólogo, el gobierno le encargó en 1974 la formación y dirección del Ballet Nacional del Congo. En 1976 dejó el ballet y regresó a los escenarios con los mejores músicos de su país. En el 79 fue invitado a los Estados Unidos por la Fundación Rockefeller. Allí descubrió las posibilidades de los estudios de grabación. Ray Lema permaneció en Estados Unidos hasta 1981, cuando decidió venir a Europa y finalmente se instaló en Francia. Ray Lema, Mungu wa Obio. Ray Lema está considerado como uno de los artistas más innovadores y creativos de África y del mundo. Durante su carrera ha pasado de los enclaves tribales del Congo a las calles electrizantes de Europa. Ha sido un camino tumultuoso durante el cual Lema ha consolidado su grandeza artística, llevando a cabo algunas de las mejores grabaciones de la música africana. Si atendiéramos solamente a la primera etapa de su carrera como músico, nos resultaría bastante complicado adivinar que Lema acabaría siendo un innovador de tal magnitud. Ray Lema, Cotella. Y acabamos con Ray Lema. Dejamos el Congo, pero es un tema que vale la pena escuchar, aunque sea cortito, un minuto y medio escasamente. Ray Lema, Latinons. Thank you.

la Verve Master Edition. Es una de las colecciones más importantes de la historia. Y lo es, por multitud de razones, empezando por el propio sello y la multitud de sellos asociados a Verve. Es una de las etiquetas más significativas que el jazz haya tenido. La práctica totalidad de artistas con peso específico importante en el desarrollo y evolución de esta música grabaron en algún momento en el sello fundado por Norman Granz. ¿Alguien es capaz de entender el jazz actual sin nombres como los de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Charles Mingus, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Stan Getz o Charlie Parker? Por supuesto que no. Stan Getz y Joao Gilberto, o Grande Amor. Thank you. en la Verve Master Edition se encuentran incluidas grabaciones sencillamente esenciales en la historia del jazz. De mítico y fundacional podríamos calificar este trabajo Getz Gilberto, firmado por Stan Getz y Joao Gilberto, básico para comprender la hoy famosa fusión entre el jazz y la bossa nova. De necesarios, la práctica totalidad de songbooks que la gran Ella Fitzgerald grabase allá por los años 60, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Duke Ellington, etc. Discos que forman parte no ya solo de la historia del jazz, sino de la historia de la propia cultura. Stan Getz y Joao Gilberto, con ellos, con este desafinado off-key, este que te habla, se despide y te espera en una nueva edición de Planeta Musical. Que seas muy feliz. Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.